súper muy buenas tardes. Aquí estamos en la 105.9. Estás escuchando Crisálida. Aquí está Rodolfo Mabel, quien te habla. Con la ausencia de Graciela y de Claudia, que le mandamos un beso grande, así que... Se notó la ausencia, porque estamos con, bueno, Rodolfo... Sí, porque la costumbre es ir Graciela, Claudia, ¿verdad? Y claro. Como vos venís, como que entras y salís, sí. Entonces como que me cuesta... Hoy entré y me quedé... Claro, sí, por favor. Imposible si no Rodolfo. Así que bueno, aquí estamos celebrando una semana ya casi de la primavera, con un día espléndido. Sí, igual yo todavía estoy un poco mareado. Sí, porque como que te veo con campera, con frío, con calor, dicen, te agarra claro, todo. Hoy vine con campera. Dicen, ¿cómo vas a venir con campera si está el sol? Es un día no complicado. Propicio, por ejemplo, para los alérgicos. Que claro, escuché, sí. Leí muchos mensajes. Sí. Que la alergia pega mal ahora. Sí, sí. Hay que resguardarse. Algunos tendrían que estar resguardados. Sí. Hoy es un día para estornudar. Ese es el día del estornudo. Porque... Y habría que fijarse, capaz que hay un día declarado del estornudo y no sabemos. Y es este el día y vos justo lo pegaste. No lo festejé, pero bueno, lo festejé estornudando un montón. Por el cambio. Puede ser. Sol, y viene el ventito en la sombra, claro. Y ahí estornudas. Me vuelvo a abrigar, me saco, claro. Me abrigo, es así. Sí, porque entraste acá y te agarró frío, y no hace frío. Mirá que yo soy de tener frío, pero yo hoy no tengo frío. Y te veo vos todo emponchado, como que me es raro. Me estoy sintiendo mal. Una ambulancia. No. Por favor, asistir a Rodolfo. No, te podés sentir mal después que termine el programa. Claro. En esta hora no. No. Acá, por favor, acá cambia todo. Acá cambia, acá florece. Sí. Sí, es una cosa impresionante. Acá es todo clima primaveral. Sí, así estamos. Y todo como mi remera toda de flores. Muy bien. Ah, no me di cuenta, tenés razón. ¿Viste que viene como la primavera? Los hombres, qué poco observadores que somos. Sí, uno no lo tiene en cuenta eso, porque ya se sabe que nunca se da en cuenta de nada. Pero no importa. De todas maneras, venimos de un fin de semana espléndido, con mucha actividad. Muchísima, uno lo puede. Capaz que de eso tenés frío, calor, tanta actividad el fin de semana, Rodolfo. Es verdad, y ahí me pegó el sol. Claro, el sol, el frío, todo. La gente. Bueno, la gente que no me pegue, por favor. El resto sí. Bueno, pero si fuiste al Superclásico, debes haber estado entre mucha gente. Muchísima gente. Una multitud. Sí, que se desarrolló en el Estadio Único de La Plata el viernes y el sábado. El viernes, bueno, no se iba a llenarse el estadio en sí, pero el sábado... Impresionante. No entraba. Explotó. Más gente. Sí. Muchísima gente. Y bueno, a mí me gustó, sobre todo el Estadio Único, que nunca había visitado. Muy lindo el estadio, muy lindo el show en sí. Una producción impresionante, espectacular, sí. Como nunca antes lo vi. Y bueno, y un mensaje a favor de la vida y la familia. Que mucha gente tocada, vos veías los rostros de la gente mientras hablaba Dante Hebel, el predicador, que estuvo en esa oportunidad. Como veías las lágrimas que salían de los ojos. Muy emocionante. Qué bueno. Realmente sí, la otra vez estaba escuchando justo una entrevista que le hacían a Dante Hebel, que se un poco se presenta como un comunicador de valores y a favor de la familia, ¿no? Y contaba, bueno, de que realmente él mismo sale impactado de todos estos eventos que él organiza a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de los valores, de los principios, y que realmente es impactante ver cuántos jóvenes... van en pos de esto, ¿no? Que a veces uno asocia un poco a la juventud con todo lo que es descontrol y desórdenes y cualquier cosa. Y en realidad hay mucha gente, ¿no? Como que hay un remanente ahí que está queriendo otra cosa, ¿no? Y que está bueno esto porque creo que llamó la atención de los medios. Y sería bueno porque a veces uno ve cuando pasan cosas catastróficas, ¿no? Enseguida están los medios ahí. Y hablamos eso la semana pasada, ¿no? De poder traer buenas noticias. Y cuando pasan estas cosas buenas, a veces los medios están un poco ausentes, ¿no? No se ve mucho. Bueno, esta vez hubo un cambio, porque recuerdo que otros eventos que se realizaron solamente salía un cuadrito pequeño mínimo en el diario. Sí. Pero esta vez, bueno, por lo menos se emitió en C5N, en Canal 26, en Crónica TV, bueno, en Enlace también. Sí. Y bueno, hubo un apoyo también del gobernador Scioli al evento. Sí, ellos estaban colaborando con toda esta movida. Pero está bueno porque creo que también le ayuda a la gente a ver y a entender que se puede vivir de una forma totalmente distinta, pasarla bien, disfrutar de un tiempo distinto con otro mensaje, ¿no? Sí, bueno, mucha gente contenta. Y así que armamos este álbum de toda la gente que sacó fotos en Facebook, de cada uno que fue, muy contentos, así que estamos organizando el álbum colectivo, lo llamamos. Está muy bueno. Hoy estuve todos, mirando, hay muchas fotos. Muchas fotos. Sí, yo fui, poné mi foto también. Sí, vamos, sí, sí. Ahí estamos. Yo estuve presente. Claro, yo estuve en campo, yo estuve en platea y bueno, sí, distintos ángulos. Vamos a ver un álbum completo entre todos. Está bueno. Aparte se ven en todo momento caras muy sonrientes. Así que se ve que la han pasado bien. y estuvo bueno, ¿no? La verdad que para mí se me complicó. Este fin de semana, sobre todo, estuvo muy ajetreado y me fue difícil estar. Pero la verdad que está bueno el hecho de poder ver este mensaje y este impacto, ¿no? Sí. Y si quieren, si alguien visitó, estuvo en el estadio y quiere llamarnos y contarnos un poquito, mínimamente. Estaría buenísimo. Que nos pueden llamar a 664390 y 664391. Tal cual. Nos pueden llamar y nos cuentan y obviamente Ajá. pueden seguir subiendo fotos. Sí. Así podemos compartir. O mensaje por Facebook, también lo leemos. Lo leemos, no hay problema. Así que bueno, aquí estamos en otro martes espléndido y queremos escuchar un poquito de buena música de Ricardo Montaner, que también estuvo. Sí. Así que bueno, yo creo. Te escondas más y agárrate de mí. Ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te lleve. Llamanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, aquí estamos en el área de mi amiga Graciela, que obviamente seguramente después nos va a retar, porque cuando damos alguna idea así culinaria que no le acertamos exactamente. Nos pone puntaje ahora. Nos pone puntaje. Sí, yo tengo miedo ahora hablar de cocina. Es terrible. No, imagínate yo. Así que Gra, que nos estás escuchando, fíjate bien qué ingredientes damos, si no son tóxicos. No, nada de eso. Así que bueno, para que Graciela después nos diga está bien, está mal, tarea para el hogar para el próximo martes. Ahí está. Esta es una idea fácil. La verdad que me lo pasaron esta receta el otro día. Es muy simple, como decimos siempre, hasta el más torpe lo puede hacer. Hasta alguien ¿por qué cada vez que decís torpe me miras a mí? Vos te sentís tocado, Rodolfo, y yo sí, no digo ahora nada. Sí. Hasta la persona que no tiene ni idea de la cocina lo puede hacer. Y esta es una sugerencia para alguien que dice, la verdad que voy a invitar a unos amigos y voy a hacer unas pizzetas y unas empanaditas. Y bueno, ¿y qué más puedo hacer para sorprender? Porque ese es el tema, ¿viste? Que vos invitás gente y decís algo para sorprender. Claro, sorprender y quedar bien. Y quedar bien, porque ¿viste? Yo que sorprendo no digan... mal. Claro, no, bien. Para quedar no. bien, Rodolfo. Así, mira, wow, mira Rodolfo lo que se mandó, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Vas a la panadería y compras las planchas de pan para sándwich de miga. ¿Sí? Ajá. Eso te lo venden. Hasta ahí venimos muy fácil. Bárbaro, fácil. Compras, puede ser lo que vos quieras, si querés, con que compres medio kilo va a estar bien. Compras, vas a la fiambrería o en la misma panadería si venden, compras jamón cocido y queso de máquina. Y necesitas mayonesa. No voy a hacer sanguchitos de miga, para que no se asusten. Ah, pues es tan fácil hacer sanguchitos de miga. No voy a hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Pones sobre un film, ¿sí? La plancha de papel, de pan de miga. Untas con un poquito de mayonesa, muy poquito, porque a algunos no les gusta cómo queda el sabor. Pones una capa de queso de máquina, una capa de jamón cocido. Y a algunos que les gustan los picles, les podés salpicar un poquito de picles, ¿sí? A otros no les gusta, entonces lo dejamos así solo. Bien. O le podés salpicar un poquito de palmitos, algún agregado que te pueda gustar, aceitunas, lo que quieras. Pero lo básico es jamón y queso. Ajá. ¿Qué haces? Como tenés el film debajo de la plancha de pan de miga, comenzás a hacer un arrollado. Enrollás el pan de miga sobre el jamón y queso. Te va a quedar todo un arrollado largo, ¿sí? Por eso, ahora entiendo lo de la mayonesa, no ponerle mucho. No ponerle mucho, porque si no te queda un enchastrado. Entonces, sí. con el film que te va a quedar sobrante, comenzás a envolver todo ese arrollado, ¿sí? Te va a quedar un arrollado medianamente rellenito. Lo apretás un poquito para que se ajuste y lo metes a la heladera. Un ratito antes de servir tus empanaditas, tus pizzetas, no sé, lo que quieras servir a tus amigos, sacás este arrolladito hecho de pan de miga con jamón y queso, lo sacás de la heladera, le sacás el film para que nadie se intoxique con el plástico. ¿Qué por supuesto. Menos mal que avisaste. No, porque hay gente que capaz que lo come así. Hay que sacar el film. Y no servirlo así. Y no servirlo tampoco, ¿no? Porque queda feo. Y lo cortás en rodajas, ¿sí? Ajá. Y lo podés servir en un plato, lo podés acompañar con alguna otra cosita más. Lo podés poner en medio de una picada también, que queda rico. Y es fácil. Sorprende porque es original y es fácil. Y no necesitas ni horno, ni, no sé... cosas extras. Qué bueno. Yo creo lo voy a hacer porque es tan sencillo. Está fácil, está bueno. Oh, mirá, Rodolfo. Epa, está aprendiendo a cocinar. Desde que está en el programa de radio, cocina. Hay cosas que, por ejemplo, dice Gran, no me animo. Porque... Bueno, pero hay cosas que tienen mucha producción. Pero estos elementos tan básicos. Fácil. ¿Y arrollarlos? Y arrollarlo. Nada. Y después, bueno, vos le podés agregar otras cosas adentro. Pero eso es creatividad pura. Sí. Vos podés sorprender después. Pero eso es básico. Así que está bueno. Una sugerencia. Así que bueno, después el martes próximo le preguntamos a nuestra amiga Gra qué opina. ¿Qué opinas? Estimo que sí, que le gustó. Yo creo que sí. Creo que lo estará haciendo ya mismo. Ya mismo, ya está en la panadería. Sí. Así que bueno, esta es la idea de la cocina para esta tarde espléndida de primavera, donde puedes implementar estos arrolladitos primavera para sorprender a tu familia y a tus amigos. Buenísimo. Y siguiendo con el programa. Siguiendo. No dijimos la consigna para que puedan participar. Tal cual. Hay gente que ya lo está haciendo. Sí, en Facebook. Sí, en el Facebook ya pusieron. ¿Qué es lo que te regaló hasta ahora la primavera? A mí la verdad que esta primavera me tiene media cansada. ¿Y dónde porque está el optimismo? No, no. Oh, bueno, no. Cansada, muy bueno. Pasa que desde que empezó la primavera hasta hoy, todos los días tuve que hacer algo. Entonces, me tiene a full la primavera. Pero la vida es así, hay que hacer cosas igual. No, pero como que excedido, ¿entendés? Ah, sí. Excedido. Entonces, como que la primavera me tiene full. Estoy desde que arrancó la primavera, estoy meta a hacer cosas. Entonces, es bueno. Muy bueno, en realidad. Lo aclaraste, ojo, que es bueno, no se asusten. Es bueno, no se asusten, no es que, ay, pobre chica, tragedia, está claro, haciendo cosas sin parar, no. Pero digo, bueno, lo bueno que me trajo el primavera, mucha actividad. Ajá. ¿Vos, Rodolfo? Y a mí también, mucha. Salió el sol, cambia el clima. Te sacaste la campera. Me saco la campera, estoy más contento. Tengo que decir algo muy importante. A ver, dime. Que tiene que ver con lo que le dejó la primavera. Acá una amiga conocida dice, crean o no, les puedo decir quién es. Crean o no, ya fui reina de la primavera en mi escuela en séptimo grado. Dice, jaja, aclaro, dice, no habían mujeres y no les quedaba otra, jaja. Dice. Con razón, era la única mujer y aquí ni una. No, iban a pero esperá, dice, no, dice, me eligieron porque yo era lo más parecido a una mujer que había. No puede ser esto que pongan, lo vamos a agarrar. Dice, pero fuera de broma, salí reina de la escuela. Así como ven, tuve una corona gigante de haber sido. Así que Graciela. Graciela Ojeda. Era reina. Reina de la primavera, tal cual. Me parece, vos también, Mabe, fuiste reina alguna vez. No, pero no puedo contar esas cosas. Iba a ser una convención de reinas este programa. Pero qué pena. Y Claudia también. ¿Y Claudia también fue reina? También fue reina. No te puedo creer. Sí, sí, pero tendríamos. Lástima que no estuvieron Claudia y Graciela. Yo siempre rodeado de reinas y ni me daba cuenta. No te habías dado cuenta. Tuviste esa gracia de la vida y pasó de largo por vos. Mira, es terrible que te pase eso. Bueno, pero hoy tenemos aparte de todas las reinas que hay dando vuelta. De todas las reinas que no vinieron, que son parte del programa, la tenemos a Yanina Soria, que ha sido elegida reina de la primavera en este fin de semana. Ella practica patinaje artístico en la sociedad italiana, tiene mucho gusto por la música, estudió en el Colegio Nuestra Señora de Luján y está estudiando en la actualidad psicología en la Universidad del Salvador. Así que, Yanina, hola. Hola. ¿Qué tal? A ver, vamos a esperar que Janina se ponga los auriculares. Ahí está. Vamos a acercar el micrófono. Muy bien, aquí está Janina, nos está visitando, lo estamos invitando porque ella fue elegida reina de la primavera. Así que queremos que nos cuente cómo se siente, qué pasó en ese momento, cómo llegó en realidad, cómo llegó a ese momento, ¿no? Bueno, yo me anoté una semana antes, éramos 20 postulantes y yo era el número 15. Ah, mira. Y bueno, nos presentamos ante el jurado y después arriba en el escenario, un rato después. Y bueno, dijeron primero las princesas. Uh-huh. Y después me llamaron a mí. ¿Y? Nada, estoy muy contenta. Es la primera vez que me pasó esto. Ay, mira. Es la primera experiencia. La primera experiencia. Qué emoción. ¿Cuántos años tenés, Yanina, vos? 18. 18. Bueno, toda una experiencia realmente. Y además fue con el número 15, que todos dicen, bueno, va con una ventaja, porque todo. A ver, el 15, la niña bonita. Ah. Y bien representada, en este caso salió reina. Sí, salió reina. Qué bueno. Y estás estudiando, Yanina, psicología, ¿no? Sí, en El Salvador. En El Salvador. ¿Este es tu primer año, sí? Sí, es el primer año. ¿Y elegiste psicología por algo en especial? Voy a seguir psicología infantil. Me gustan los chicos. Mira qué bueno. Sí. Bueno. Me quiero dedicar a ellos. Mira qué bueno. Sí. Bueno, está bueno eso. Vamos a tener. Qué bueno. No solamente es una cara bonita, sino bueno, que estudia, que hace deporte, patinaje artístico también. Sí. Igual que vos, Mabe, ¿alguna vez hiciste patinaje artístico? Carrito. Yo hice tantas cosas. Yo te vi alguna vez hacer carrito o intentarlo. Me salió. Lo que pasa es que hacía 15 años que no me subía arriba de unos patines, Rodolfo. Hacer un carrito después de 15 años es muy meritorio. Yo no me puedo mantener. En roller puedo, pero en pero esto. Pero no intentaste esa vez patinar. No. ¿Cómo se llaman estos patines de cuatro ruedas que no están en línea recta, sino patín? Las botas, sí. Las botas. Los patines comunes. Es muy difícil para mí. Los que usan para patinaje artístico, los otros son roller. No. Sí. Esos son más fáciles para que los otros. Para el que patina, capaz que para los que ¿los no. ¿Los roller? No, los otros. Yo me subo a las botas. Sí. Sí, son mucho más fáciles. Sí. Yo me subo a un roller y me duelen los pies, me muero. ¿Y yo por qué considero así que es porque más fácil? Capaz que no patinaste en las otras. Capaz que porque no sabes patinar. Entonces, para el que no sabe patinar, los roller tienen más estabilidad, porque tienen la rueda recta, ¿viste? Entonces es más fácil. Puede ser. Claro, porque a mí me gusta la velocidad, ¿viste? Bien. Lo bruto. Sí, voy. Igual con esto de las cuatro rueditas patinamos rápido igual, ¿eh? Ajá. Los que se usan para patinaje artístico también. ¿Qué figuras hay que nos explique, Yanina? Paloma. Garza. La garza. La garza es la garza como la hicimos. Sí, esa es la de, ¿cómo es? ¿Karate Kid? ¿Algo así? No. Creo que no. Ah, no, es la grulla. Garza. Pero es más o menos. Es la grulla, ¿no es la misma posición? Es el pie levantado. Claro, sí. Nada más que una es así y la otra es así. La gente no me ve, no le puedo mostrar. Claro. Otra posición. Las manos capaz. Las manos cambian. La piernita sí sube. Y lo que siempre me impresionó es cuando empiezan a girar. El trompo. Porque... O los saltos. Bueno, salto y trompo ya. No sé si lo haces. Sí, sos una genia total. Sí, si sí porque eso, ya si es me patinadora. Me saco el sombrero. Si es patinadora, lo tiene que hacer. Esas habilidades que tiene la persona que yo no lo tengo. O por ejemplo, pintar. Básico. Otra cosa. También, no, admiro tantas cosas. Soy muy limitado. Bueno, Rodolfo, pero tenés otras virtudes. Cada uno tiene sus dones, sus virtudes, y está bien. Sí, hay que buscarlas. Y bueno, es bueno. Es que hay ahondar, como viste, sí. ¿Sabías qué? Subucear y encontrar. Algo hay siempre. Ahora preguntando a Yanira. ¿Ser la reina de la primavera conlleva algo, hacer actividades, o solamente es un título que te dieron aquella oportunidad y lo llevas un año? Sí, espero que sí. La primera reunión la tengo el sábado. Ajá. Con el intendente para las fiestas patronales. Buenísimo. Sí, sí, espero que me sigan llamando. O sea que si hay alguna función, quizás en cuanto a lo social, seguramente te van a... Sí, me dijeron que sí. Después me invitaron a la fiesta de la flor. Ah, mira qué bueno. O sea, para representar a Pilar. Sí, siempre representando a Pilar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo, sí. Yanina. La verdad que impresionante. La verdad que es bueno conocerla también y que lo que ella pueda estar haciendo, poder apoyarla también, ¿no es cierto? Siempre. Sí. Ahora yo me pregunto, estando ahí en el escenario, y eran 20 competidoras, ¿no? ¿Cómo se miraban? Pues yo sí creo que hay una rivalidad en la mujer, y sobre todo en lo que es en la estética. Te miran como despectivamente, vos no, o yo sí. ¿Vos cómo lo sentiste? Sí, igual cuando llegué había varias chicas, uh-huh. Y me puse a hablar con una de ellas y me dijo, vos sos la reina. Y después estábamos todas en fila y bueno, me decían, a vos sola te miran. Pero bueno, era, no sé. Pero eso te entusiasma. Igual no me esperaba, no me esperaba. ¿No? No. Igual quería ganar algo, pero a llegar a reina no. Pero varias chicas me dijeron. Y después que ganaste, ¿cuál es tu...? Dijeron, reina de la primavera. Bueno, ¿tu nombre, Yanina? Y... ¿Qué sentiste? Ay, no sé, estaba re emocionada. No lo podía creer. ¿Repercusiones al respecto? ¿Tu familia, tus amigos? Sí, mamá estaba re contenta. Festejaron, hicieron una fiesta acorde. No, comimos. Eso es bueno, comer. Pero eso es, siempre uno come. Como festeja, comiendo. Come, siempre cenamos juntos. Ahí está. Bueno, eso está bueno. Acá nos acompaña alguien con Yanina, queremos saber quién es. Soy Rodrigo, soy el novio de Yanina. Ah, muy ahí bien. Está. Vino acompañada Yanina. Porque bueno, Yanina, bueno, salió reina de la primavera, es hermosa, capta muchas miradas masculinas, pero ojo, está con Rodrigo. Está bien. Bien acompañada. Sí. ¿Hace patinaje, bueno, Rodrigo? No. Totalmente inútil. Para mí. ¿No? ¿Un carrito? Nada. ¿Nunca te intentaron enseñarte un carrito? No. Ni me arriesgué por la duda. Mira. Roller creo que te animaste, ¿no? Mira. No. Yo te recomiendo el roller. No, lo que sí fuimos una vez a patinar sobre hielo, pero más que eso no. Pero eso es más romántico, parece. ¿Viste? Pero eso es todo de todas las patinadoras. Porque yo cuando estaba de novia con mi esposo, le dije, mira, yo patiné toda la vida, vos te tenés que por lo menos una vez subirte a un patín. Y lo subí. Lo tuve media hora, pobre, agarrado así, atrapado. Y patinó un rato. Patinó. O sea, ese es el consejo que le das a Yanina. Sí, que se ponga. Que patine, Yanina, que patine. Que patine. Está bien. Así que tiene que tener la experiencia. Sí, patiné de los, creo que de los 5 años hasta los 17. Y patiné en Vélez una época. Y después, en una época en un club que de barrio, yo vivía en Ramos. En la zona oeste. Sí, es re lindo. Por eso te digo, cuando yo conocí a mi esposo, le dije, mira, tantos años patiné, por lo menos probá. Claro, sí. Tené la experiencia, así que está bien que el patine. Sí, hacé que patine. Fue una experiencia un tanto traumática también. Porque me veía reflejado en su marido, como acabas de decir. Seguramente. Traumático. Eso define todo, la palabra traumático. La baranda, como... De error. Muy lindo, te dicen, muy lindo esto, pero ¿cuándo termina? Lo peor que uno lo ve hacer tan fácil las cosas, claro, a las mujeres. Digo, ¿por qué a mí no me sale? ¿Por qué yo me inútil, caigo? Sí. Bueno, pero es bueno. Hay que probar varias veces. Con una no alcanza igual. Bueno. Por algo empezamos, ¿no? Está bueno. Bueno, ahora, ¿cómo se siente Rodrigo al saber que su novia es reina de la primavera? No, la verdad que un orgullo, una felicidad por... Ajá. por las veces que ella se vino presentando, porque también había estado en las fiestas patronales, había estado en la fiesta de la primavera anterior también, y bueno, la verdad que llegar a lo máximo, ¿no?, en cuanto a esta presentación, uno se pone, no puede estar de otra manera que no ser feliz, ¿no? Qué bueno. Muy bueno. Guardabosque ahora total. No. Siempre apoyándolo. ¿Cómo que no? Hay que acompañar, está bien. Hay que acompañar. Lo que sea, la verdad que no iría en contra de eso, la verdad que. Bueno. Que bien, trato de ponerle mi parte, de ponerle mi parte todo. Bueno, pero es bueno eso, que uno se sienta con las personas que quiere, sí, que te acompañen, ¿no es cierto? Que está al lado. Y aparte que es bueno que uno también se va a sentir más protegido, y si hay alguien cerca que tiene alguna intención extraña, va a saber que hay alguien que la está acompañando. Entonces eso es bueno, que uno se sienta que está acompañado por alguien, ¿no? Y una última pregunta, yo soy curioso de la vida. Sí, más que yo, Rodolfo, notado. Sí, bueno. Era curiosidad periodística. No, muy bien, está bien. ¿La corona la tenés o solamente fue representativo? ¿Cómo es la corona que te dieron? ¿Cómo es? ¿De qué material? Ah, no, es de flor. Son florcitas. Es una florcita. Sí. O sea que muere en algún momento la corona. Sí. Bueno, eso quiere decir, o sea, cuando... Al año se cambia. No puede arreglado. Traer esa. Porque No, es que le da. Bueno, estas son mi corona. Te recorono a vos con esto que me quedó del año pasado. Bueno, me quedó la de espinas, ¿te va? Copada. No creo, le tiene que hacer otra para que corone a la otra reina. Normalmente suceden esas cosas, y no sé. La pobre reina que sigue, ¿te imaginas que van heredando de corona en corona? Ajá. Cuando llega la última, la ramita. Pero algo te dio la reina saliente. Sí, me dio la corona, el cetro. Ajá. Y la capa. El cetro. Ah, ¿la capa de qué color es? Rosa. La tenés guardada. Sí, la tengo. No es que salís con la capa cada tanto, la guardás. No. Sale a la calle con la capa, Rodolfo. Ahí va la reina, va de Pilar. La reconoce por la capa. No, sería terrible. No podría salir a la calle así. No, pero sería muy bien. Imagínate caminando por la plaza de Pilar. Claro. Así, reina top, bueno, mira, pero con la capa. Si le regalan ropa, zapatos y le proveen para comer en los restaurantes, podría, pero no creo que suceda. Igual me regalaron varias cosas. Mira qué bueno, ¿qué te regalaron? Cosas de Cormeri, remeras, varias remeras, un vestido. Ah, mira qué bueno. Sí. Bueno, tuvo sus ventajas entonces, sí. Tuvo sus beneficios. Bueno, nosotros cuando hagamos la remera de Crisálida. La reina de Crisálida. La reina tiene que usar la remera, por lo menos la enviamos. Primero las tres reinas principales vamos a hacer, las tres que estamos acá, que hoy no vinieron las otras dos. Y después, ajá, las otras van a ser las reinas subsiguientes. Me parece muy bien. Sí, Rodolfo, porque si no, no va a poder ser. Viste, tanto pagar el precio... un beneficio. ¿Sabes que me quedó la imagen de la reina andando en la capa? Es muy bueno. Es terrible eso. Bueno, ¿seguimos? Sí, bueno, vamos a escuchar música. Bueno, muchas gracias, Janina. Bueno, de nada. Gracias por venir y por participar con nosotros. Janina, ¿te gusta Axel? Sí. Bien, ¿ves? Porque a ella le gusta. Si decía no, bueno. Igual teníamos que ponerlo en ese bocadito. Bueno, voy a escuchar Todo Vuelve de Axel. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Música. hablamos de la primavera, pensamos en un tiempo tan especial, un tiempo donde las plantas florecen, un tiempo de crecimiento, tiempos de recreación, un tiempo de cambios. La verdad que la primavera se transforma muchas veces en una explosión. Cuando uno comienza a observar un jardín que entra en esta etapa de la primavera, uno puede ver una explosión de cambios, de florecer, de colores. Realmente es tan atrapante. Y cuando te sentás a charlar con alguien y quizás le preguntás qué significó la primavera para su vida, o cuando tuviste una primavera en tu vida, muchos te pueden llegar a decir qué es lo que me pasó en estos días, de poder charlar con alguien y que me dijera, no, la verdad que si yo tuviera que pensar en la primavera en mi vida, tengo que pensar en mi adolescencia, en mi juventud, en los tiempos del colegio, en mis tiempos donde me divertía, donde me alegraba. Pero si tengo que pensar ahora en este tiempo, la verdad que estoy no tan cercana a un tiempo de primavera, más bien a un tiempo de invierno. Y yo le preguntaba por qué, porque en realidad uno asocia esto con la juventud y no tiene que ser así. Realmente uno puede vivir una etapa de primavera en su vida independientemente de la edad que tenga, de la etapa de sus años en la que esté viviendo. Simplemente uno puede vivir una primavera, un tiempo de crecimiento continuo, de cambios, un tiempo de florecer, un tiempo de oportunidades, de posibilidades, de recreación. Y esto no tiene que estar ajustado a una etapa de la vida, esto puede suceder todo el tiempo, ¿no? Y pensaba en un pasaje que la Biblia dice, que dice que aunque la higuera no diera su frutos y aunque las vides no florecieran con todo, yo confiaré en mi Dios. Y pensaban que qué bueno es cuando uno se anima a confiar en Dios. Esta canción que escuchábamos de Montaner, él decía que él cree en Dios y que cree en el amor y que realmente cuando uno se atreve a creer en este Dios tan poderoso, aquel que creó las estaciones, aquel que es el que diseñó la primavera, aquel que es el artífice de tantas cosas, uno puede atreverse a creer y a confiar en que independientemente de la etapa de la vida que esté viviendo o de las circunstancias que esté viviendo, uno puede vivir una primavera en su interior. Uno puede vivir un tiempo de florecer, de cambios, un tiempo nuevo, diferente, solamente porque te animaste a creer en aquel que creó todas las cosas, aquel que es el diseñador de todas las cosas, y él es el único capaz de poder cambiar cualquier realidad. Así que esto es un desafío para tu vida, que estás escuchando en esta tarde y decís, la verdad que ya estoy lejos de la primavera, aunque la estación me ha alcanzado. Pero tenés la oportunidad de vivir una primavera en tu vida si te animás a confiar en aquel que creó la primavera. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Muy bien, queremos contarte que este tiempo que viene por delante, estos minutitos, lo auspicia RT Service. Si vos tenés alguna situación así, como el dibujito que apareció en el Face el otro día, de una persona multifacética que puede arreglar y resolver todo. Como un pulpo, con muchas manos. Con muchas manos. Tenía un serrucho, una perforadora, un martillo, tenía de todo. Así que si tenés alguna situación en tu hogar que necesita resolverse, puedes llamar al 427358 o al 011-1550-510665. RT Service puede solucionar y resolver muchos de tus inconvenientes en este día. Así que bueno, ahí estamos. Un saludo especial para Mirta Ojeda, que cumple años. Así que le mandamos un besito. Feliz a Mir. Cumpleaños. No preguntamos cuántos, pero sabemos que no son tantos. No, igual. No. Ahí termina mi curiosidad periodística. La verdad no preguntaste pregunto. Ahí, Rodolfo, que venías preguntando, eso no. No, bueno, ya sé que... No queda bien. Ya sé, ahí me como un golpe. hay violencia, sí. No, porque... Vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos del Face. Dice Pau Catán, dice, un amor. Primera primavera que estoy de novia. Ajá, viste como los dibujitos, la primavera, el amor. Yo tengo otro mensaje de mi amiga Cintia Tati Peralta, del programa Creo Fen, también amigos nuestros. Uh-huh. Amigas, porque son todas chicas. Hermosos días y un hermoso ramo, así que le regalaron un ramo. Mira qué amor. Muy bien. Emanuel Alegre dice, alegría. No, perdón. Alegría, alergia, dice. A ver, no. ¿Cómo? ¿Cuál es el apellido? Ley alegría. Alegre. Por eso. Me traicionó la letra. Alergia, le dijo, pobre, todo mal. Emanuel, bueno, ya se va a pasar. Ya se va a ir la primavera y se te va a ir la alergia. Se llama Alegre. Alegre. Emanuel Alegre y tiene alergia. No voy a hacer comentario al respecto. No, no, pobre, bueno. No. Ya vas a mejorar. Sí. Espera que termine ese primavera. O que haga algo, vaya no, a o que escuche los tips. Ah, los tips, buenísimo. No te vayas entonces, Emanuel. Ajá. Ah, y otro mensaje de Ea Ferreira. Mandó saludos a Yanni y a Rodrigo de parte de él y Claudia. Bueno. Recién lo vimos. Pero lástima. Seguramente se los pasamos ahora. O lo verán también por Muro. Seguro, seguro. Javi Cas dice: yo me peleé con mi novia. Eso cuenta. Como regalo, dice. Y no sé. Bueno, la primavera. Sucede muchas cosas en la primavera. Tendió a, bueno, chau. Claro. Bueno, capaz que viene otra persona, no sé. Bueno. Matías Ezequiel Saavedra dice que le trajo alergia a la primavera. Una alergia enorme. Nuestro amigo Matías. Nuestro Matías. Primer operador, sí, que lo tenemos. Sí, que lo tenemos ahí, en el corazón. O sea, la primera cuestión es, y la alergia me está matando. Alergia. Hay mucha gente con problema de alergia, sí, ¿eh? Sí, yo hoy me pasé estornudando. Rodolfo, es terrible esto. Sí. Bueno. Nadia Gisela Rubix dice, empezó la primavera, me mordió un perro, me caía dentro de un tanque de agua y me agarró una infección en el riñón, aparte de una alergia. Pero llegó y me encanta, dice. Florecieron mis plantas en el jardín, me siento viva, con ganas de tomar mate afuera y usar ya OJ. Bueno, qué bueno que ella tiene este optimismo y esta mirada... distinta, ¿no? Porque la verdad que después que te muerde un perro y te agarra una infección y te agarra alergia, es difícil, ¿no? Me causó gracia porque era una catastrófico. Vida, sí, catastrófica, sí, no, pero con optimismo. Optimismo, no, lo terminó el mensaje, pero allá arriba, muy bien. La verdad que la felicitamos a Nadia. Sí, que te muerde un perro, que te caigas. No, en un tanque, te agarra una infección y te agarra alergia, no es una pavada. Pero no. Ella lo gracias, primavera. Lo, sí. Lo proyectó de una forma positiva, así que está bueno. Bueno, Leona Luchadora dice, quiero ver fotos de la reina. Bueno, hay que mirar el Face. Después vamos a estar subiendo. Claro, por supuesto. Y hablando de reinas, una del Vicense, reina infantil del Capullo. ¿Viste como las grisales de Capullo? ¿Viste que de algún lado venían? Bien. Bien. Porque, bueno, son chicas. Pero son niñas. Sí, chiquititas. Y como en Escobar se hace siempre la fiesta de la flor, la seleccionada reina es una del Vicense. Sí. Mira qué bueno. Melina Anabela Sorato, de la localidad de Luiso, como nueva reina nacional del Capullo 2011. Ay. Me imagino lo que debe haber sido eso, porque las nenas les encantan esas cosas. Yo me acuerdo que una vez fui con mi hermana. Mi hermana muchos rulos. Sí, yo quería que... Y digo, mi hermana va a ser la más linda, tiene que ganar. Y no ganó. Y entonces dijimos, esto está todo arreglado. Pero bueno, ¿sabes? Me acuerdo cuando era chico. Mirá. Qué terrible eso. Vos ibas por tu hermana ahí a full. Todos los votos. Yo pensaba que era la más linda y que iba a ganar. Sí, amor. Uno tiene ese pensamiento siempre. Pero es bueno eso. Sí. O sea, vos fuiste a apoyarla a ella. Y ella se sintió... Toda la familia apoyando. Con todo el ánimo. Y me sentí tan desilusionado, ¿sabes? Tan disgustado con decir este jurado. ¿Cómo puede ser que no eligió a mi hermana? Sí. Bueno, una falta de respeto. No importa, Mariel, la próxima será. La próxima. No importa. Muy bien. Y bueno, y yo vengo siempre por los tuyo. Tips de la semana. Y como bien dijeron, bueno, escribieron mucha gente, la alergia, ¿cómo está afectando? Entonces. Es un problema esto. Tuve que recurrir a los especialistas del tema para dar algunos tips y bueno, tratar de disminuir esto que afecta tanto. Sí, muy desagradable. En primavera. La primera es muy hermosa, es muy linda, pero la gente alérgica ahora no puede asomar su nariz no. A una rosa. No, obvio, no. Por el polen. Por el polen. O por lo que me explicaron a mí de chico, que puede haber una abeja y te puede meter en el... ¿Te puedo picar? Sí. Y ahí más complicado. O puedes respirarla. ¿A la abeja? Sí, no hay que respirar las flores. ¿No te dijeron eso? No, entendí otra cosa. Ah, no importa. Pero que si te pica es peor. Claro, no sé. Ni hablar. Dale. Bien. Todos sabemos, es más, yo también lo padezco, que llega la primavera y con ella un sinfín de alergias. Bueno, ahora, ¿cómo combatirlas? Primero, debes evitar lugares que estén cerrados para que los síntomas de la alergia se reduzcan. O sea, hay que ventilar todo el tiempo. Hay que estar al aire libre. O sea, nosotros estamos haciendo mal. Tendría que ser en primavera. La radio afuera, radio el mío de la plaza. Hay que sugerir acá la idea. Sí. Capaz que les gusta. Estaría bueno. Puede ser, ¿eh? Llevamos los micrófonos, toda la mesita, todo a la mitad de la plaza. Con muchas flores. Con muchas flores. Y estornudando. No se entendía nada. Pero. Está buena, es buena afuera, idea. Mejor estar afuera. Sí. Porque como adentro está muy encerrado, está vicioso. Sí. Se juntan también ácaros. Sí. Y en mi casa dicen que yo soy la loca de los ácaros. Porque a veces hace fresco. Ajá. Y yo abro todo, las ventanas, las puertas, todo. Entonces mis hijos me dicen, ya mataste a todos los ácaros, podemos cerrar que tenemos frío. Sí, es un problema porque si no te agarra alergia, ¿viste? Sí. Y ahí viene. La quercetina. ¿Dónde es se eso? Encuentra? ¿Dónde en está? La cebolla, el té, las uvas negras. Por lo tanto, también en el vino tinto. Mira. Junto con la vitamina C, reduce y combate las molestias de las alergias. Mira qué interesante. Yo tomo mucho té. Ah, pensé mucho vino. Iba a no, ser. No. Mucho no. Té. Mucho té. Mucho té. Cebolla no, pero té sí. Pero la cebolla también hace muy bien. Muy bien, sí. Consumo comidas, pero no tanta cantidad tampoco. Hay gente que la trata de evitar, pero ojo. Sí. Mira que tenía algo bueno la cebolla, sí. No, tiene muchas cosas. No, buenas. Sí, digo, pero justo para la alergia. Sí. Lástima que la gente llora. Claro, ahí algo debes tener que combatir. Yo le digo, ponete gafas, ¿viste las piscinas? Sí, pero hay una técnica, ¿eh? Te tenés que poner de lejos para cortar la cebolla. Manito esa es tu adelante, técnica, ponerte de lejos. Manito adelante y la carita hacia atrás. Entonces cuando picás, no se te viene toda la salpicada esa de la cebolla, te hace llorar. Yo siempre que corto cebolla, date una historia triste. Lo hago a propósito. Y llorar. Y lloro con gusto. Bueno, al igual que los carotenoides, que son pigmentos vegetales de color anaranjado, de los cuales el más conocido es el beta-caroteno. Usted no entiende nada de lo que yo digo, sí, pero bueno. Sí. ¿Dónde lo encontramos? En las zanahorias, como la mucho. Calabaza sí. Y las espinacas. Por lo que deberías agregarlos a tu dieta. Mira vos, con razón vengo bien de la alergia yo. Porque muy yo bien. Usted ve más y viene muy bien de la alergia. ¿Por qué se da? Porque como muchas zanahorias y muchos zapallos. No comerá muchas zanahorias. Mucho. Y zapallo, no, todo el tiempo. En mi casa me critican, pues otra vez vas a comer zapallo. Pero yo como mucho, no sé por yo qué. Yo conocí a una profesora. Bueno, puedo decirlo ahora, ya está. Capaz que sigue. No importa, digas el nombre, capaz. Pero que... así la dieta de la zanahoria. ¿Qué comía? ¿Mucha zanahoria? Mucha zanahoria. Mira, es buena para todo, ¿viste? Era tiene mucha bueno, vitamina A. Pero llegaba de color naranja. La piel era de color naranja. Bueno, pero exageraba entonces. Exageraba totalmente. A mí me impresionaba. Tanto zanahoria. Durante un año, ver una profesora de color naranja. No quería comer zanahoria. Claro, y encima vos veías el pizarrón verde. La naranja. Profesora naranja. Una fea imagen. Bueno, pero hay que comer zanahoria. Mira, toda sí, su sí, apoyo la moción. Sí. Los especialistas señalan que las dietas pobres en carotenoides facilitan la inflamación en las vías respiratorias. Ahí está. La ortiga seca. Otro eso no, tip. Eso no. Administrada en conjunto con los sprays salinos, es otro remedio casero de mucha utilidad. Mira qué bueno. El spray salino, agua con sal, solución fisiológica, etcétera, arrastra el polen y reduce la destilación nasal. En tanto que los extractos de ortiga tienen efectos astringente y antibacteriano que complementan la acción. Mira qué bueno. Mira la ortiga. ¿Viste que uno dice, para qué te sirve esto? Ah, tenía seca, su función. ¿No? La ortiga seca. Sí, sí, obviamente. Y para las molestias de la garganta, generalmente se recomienda consumir jugo de naranja o manzana con miel. Riquísimo. Riquísimo. Por lo menos dulce. Sí, sí. Por su alto contenido de vitamina C. También se puede combatir con infusiones de equinacia, que sirve para reforzar el sistema inmunológico. Mira. Realizar vaporizaciones de infusiones de manzanilla. Esto me lo decía la abuela. Es buenísimo eso. ¿Las de manzanilla? Sí. Para abrir y descongestionar las vías respiratorias es otra solución sana y casera al alcance de todos. Que mejora rápidamente los síntomas más molestos. Mira qué bueno. Así que si hay tenemos... Hay cosas muy básicas que uno a veces tiene en su casa y que no saben que pueden ser útiles para mejorar... la vida cotidiana y que si uno se encuentra con una situación de alergia y demás, que le puede ayudar. De todas formas, recomendamos que consulte con su doctor. Siempre. No se quede con esto que le decimos nosotros, por favor. Yo ya escuché Crisálida. Ya está. Curo estoy de con la una alergia, me hago un vapor con manzanilla, me como un zapallo con zanahoria. No, vaya al médico. Pero estas cosas ayudan a que uno pueda tener una vida un poco más saludable, ¿no? Yo veo a uno mordiendo cebolla, porque en Crisálida me dijeron. Y no solamente. No. Hay que hacer todo en tratamiento a veces. Pero la verdad que hay muchas cosas naturales que ayudan muchísimo y que, bueno, que de todas maneras colaboran con que uno tenga una vida un poco más sana y que son a largo plazo. Realmente yo digo que no, casi no tengo problemas de alergia y consumo, es verdad que consumo mucha zanahoria, mucho zapallo. Ajá. Igual no te veo naranja vos. No, pero no tomo ese color yo. Ah, me parece muy bien. Ya lo había... Si no te hubieras dado cuenta. Sí, ya lo había advertido. Vos comes mucha de la zanahoria. No como. Bueno, y para cerrar los tips de la semana vamos a escuchar un tema de Juan Luis Guerra, que también estuvo presente en el superclásico de la juventud, Bachata en Fukuoka. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo. En el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. Quiero. Ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo, gozaimasu. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Sí. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños de arena en la sola. Pasarte algunas noticias que tenemos acá que son fresquitas, que son muy interesantes. Dice: fuerte apoyo del grupo de los 77 y China al reclamo por las Malvinas. Dice: por primera vez los 131 ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del grupo de los 77 y China reclamaron al Reino Unido que cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude negociaciones con Argentina sobre las Islas Malvinas. La declaración final fue adoptada por aclamación y señala los ministros reafirmaron la necesidad de que el gobierno de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes a de la Asamblea General. Interesante esto, la verdad que es algo pendiente que como argentinas tenemos, y qué sí. Bueno que esto suceda. Qué bueno, ¿no?, que contemos con el apoyo también. Seguro, que hay más gente que ha observado que esto pertenece, sí, a este lugar y no a un lugar tan lejano como... Y que en vías diplomáticas se pueda resolver. Se pueda resolver, que no se necesite llegar a una situación tan extrema, ¿no?, de violencia y de agresión, ¿no? Que ya sabemos lo que pasó. Sí, la verdad que muy lamentable. Y algo más muy interesante, la verdad que justo hoy lo estaban mirando en el noticiero, ¿no? Dice que repudian agresión contra un religioso judío en la puerta de un templo. Dice, la comunidad judía repudió hoy en forma enérgica la agresión sufrida por un religioso ortodoxo que recibió un piedrazo en la puerta de un templo del barrio de Flores. Ocurrió el sábado, pero recién se conoció hoy. Según la agencia de judía de noticias, el religioso sufrió heridas en la cabeza por el impacto de una piedra lanzada por un joven de unos 20 años que lo amenazó a él y a los otros miembros de la comunidad con quemarlos a todos vivos dentro del templo. La verdad que esto es muy terrible, ¿no?, que esto suceda, que todavía sucedan estas cosas, ¿no? Pero realmente a veces uno cree que no, pero hay mucha gente que tiene un pensamiento bastante cerrado con respecto a esto, ¿no? Y que aunque uno crea que, bueno, el tema de la persecución al pueblo de Israel sucedió hace muchos años, aún en día sufren todavía persecución, ¿no? Realmente es muy terrible. Sí, es lamentable cualquier hecho de violencia hacia cualquier minoría. Seguro, a cualquier grupo, de todas maneras. Pero creo que lo de ellos es un tema mucho más delicado por todo lo que ellos han sufrido, ¿no es cierto? Entonces, creo que creo que afecta socialmente el hecho de escuchar estas cosas, ¿no es cierto? Realmente es bastante terrible. Así que bueno, terminamos esta tarde espléndida. Queremos recordarte que este fin de semana estamos en el Centro Cristiano del Pilar, el viernes a las 19:30 horas, los sábados a partir de las 17 y los domingos 18:30. Estamos ahí esperándote para que pases con nosotros un fin de semana espléndido, espectacular, de primavera. Ajá, con muchas reinas, porque hoy me enteré que... Y deben haber más. Y vamos a descubrir seguramente más. Seguramente. Este fin de semana podemos descubrir más reinas que no sabemos. Pregunta. ¿Usted fue reina o es reina? Tendríamos que salir a la calle y preguntar, ¿usted fue reina alguna vez? Hacer así como una indagatoria. Sí. Usted está loco, me van a responder. ¿Qué me pregunta? Estoy buscando las reinas. Ah. Así que bueno, no te pierdas este fin de semana, te estamos esperando. Ahí estamos todos los que estás escuchando y aún muchísimos más que también no escuchás, pero que están. Así que bueno, que tengas una linda semana y nos volvemos a encontrar y a escuchar el próximo martes. Chau, Rodolfo. Adiós. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Estás en el centro de Pilar y estacionar se convierte en un calvario? Relájate, porque tenés estacionamiento Pilar Cars. Un lugar cómodo y agradable con cocheras cubiertas a metros de la Plaza de Pilar. Estacionamiento Pilar Cars. Lorenzo López 440, entre Víctor Vergani e Ituzaingó. Teléfono 011-155-301-7359. Nextel 700 asterisco 12. Estacionamiento Pilar Cars.